Radio Box 102.9. Suena bien. Thank you. вступ душе храня. Я так хочу в дожде узнать тебя. Por el americano. A partir de ahora hasta las 24 te vamos a estar haciendo compañía. Hoy tenemos visita sorpresa, ¿eh? Estamos cumpliendo con la distancia social. Nos saludamos con los codetes. ¿Viste? Esto es para el sorteo ahora, ¿eh? Para el sorteo tenemos acá alfajores Honecker. Bienvenidos, Honecker, a Locos por el Americano. Vamos a estar sorteando ahora, cuando termine el programa, un ratito antes, ¿viste? Tiene de todo Honecker, ¿eh? Tiene conitos, alfajores, los tradicionales de dulce de leche, los blancos. Y esto que deben estar mortales, ¿eh? No sabés que el cliente tiene que probar primero, así que la primer cajita van a ir dos alfajores menos. Tenemos que probar a ver qué le estamos dando a la gente, che. Bienvenidos a todos. Comunicate con nosotros para poder ganar en el sorteo de hoy. Hoy vamos a estar sorteando una cajita de alfajores, ¿eh? Una caja de alfajores que se va hoy a la noche de Honecker. Ahora vamos a estar hablando más, ¿eh? Comunicate, podés hacerlo al 11-64-00-70-47. Y me olvidé de bajar la música. Ahora sí, ahora algo menté. Yo hablando acá, me maté hablando, tenía la música full, no sé si me escucharon algo. Me olvidé de bajar el pote. Buenas noches, acá quién les habla, la señora con... No, señorita con cartera de señora. Soy señorita, Ita. Puesta en el aire, operación técnica. La secretaria que va a escribir todo hoy para ir al sorteo, para hacer el sorteo al finalizar el programa de Locos por el Americano. Ella vino a pasear, ¿me la querés hacer trabajar a la señora Melina? Ella vino a disfrutar de la noche. ¿Por qué no te pone a laburar vos, gordo? Mirá cómo está, tenés que bajar un poquito. Demasiada buena vida, Leo. Demasiado, ¿no? Aquí quien les habla, Karina Lilia Palma. La musicalización, el cebador de mate, el del traslado, el que se encarga del traslado, el señor Carlos Alberto Espíndola. Hola, buenas noches a todos. A ver, bueno, hay que abrir el otro micrófono, ese que está ahí, que creo que es este. A ver, fíjese, señor. Hola, hola. Ah, muy bien, muy bien. ¿Viste cómo estoy acá full con estos botones, eh? Para participar del sorteo tenés que participar. No, sí, tenés que mandar tu mensaje al vivo de Karina Lelia Palma. Si no, nada, nada, nada, ¿eh? Ahí tenés que dejar tu mensaje en el vivo de Karina Lelia Palma. Todos los que están escuchando por aire y por la app, por favor, conectarse con Karina Lelia Palma en el vivo y ahí dejan su mensaje. También lo pueden hacer mediante el WhatsApp 11-64-00-70-47. Y vamos a estar sorteando una caja de alfajores Honecker. Nos vamos a seguir acomodando. Y ya venimos, ¿eh? Hay mucha, mucha gente conectada. Muchísima gente que está dejando sus mensajes en el vivo de Karina Lelia Palma. Como la señora Elizabeth Fernández, que dice: buenas noches, mil locos lindos. Voy a empezar a leer los mensajes. Después seguimos acomodando acá, porque si no después se me hace un quilombo bárbaro. Se quejan de que no leo los mensajes. Gordo, ¿por qué que no te callas un poco la boca? La señora Noemí de Wilde. Hola, Mimi, ¿cómo estás? Buenas noches, Karina y Carlos. Sofía Celín dice: no enfoca la cámara. ¿Cómo que no enfoca? ¿Quién estás mirando vos? Acá estamos nosotros. La señora María Herrera. Hola, María, ¿cómo está? Buenas noches, Cari y Carlos, dice. Edith Roth, buenas noches. Karina y Carlos, muy lindos temas para comenzar. El señor Silvio Maciel dice: buenas, ex amigos, habíamos arreglado el sorteo y se lo dieron a otro. Ah, usted no estuvo en el final del sorteo. Claro, el que se fue a dormir perdió el sorteo. Era uno de los requisitos para el sorteo anterior, que tenía que estar presente a la hora del sorteo. Usted se fue a dormir, perdió. Es amigo de... Adelina Rivas. Hola, Ade, ¿cómo estás tanto tiempo? Andabas desaparecida. Hola, Cari, dice ella. El señor Julio César Cañete, el dueño, el señor de la publicidad de Honecker. Él es el que nos brindó acá la publicidad de... ¿Sabés, Cari, que me olvidé? ¿Qué? El kilito de asado. Oh. Con las apuradas. ¿Viste? El señor Ricardo Giacoboni, el pollito, dice: buenas noches, Cari, Carlos, buen jueves. Silvia Isabel Luna, hola, bienvenida, Silvia, otra vez. Yo digo, el jueves pasado, no, es la primera y última vez que escucha a Silvia, pero no, se enganchó con Locos por el Americano. Hola, chicos, buenas noches, dice: tengan un bendecido programa hoy. Gracias, Silvia, muchas gracias. Bendiciones para vos y tu familia también. El señor Claudio Villalobos. Buenas noches, Claudio. Hola, dice él. Dice Ricardo Giacoboni: ¿tiene que devolver el copero Guille Montero? No, se lo ganó él en buena ley porque estuvo hasta el final del programa. Y yo voy a contar una anécdota también. ¿Sabés qué pasó con el copero? No con el copero, sino con la lata. Con una de las latas. Con una lata de cerveza. Se la tomó Karina Lelia Palma. ¡No! Sí. Bueno, che, escúchame una cosa. Fuimos a llevarle el copero al señor Guillermo Montero a la casa. Se lo llevamos, todo, entregamos. Primero estábamos hablando en la vereda, un frío el domingo. Estábamos manteniendo la distancia social, con el barbijo, todo, el copero en el piso, con todo. Y agarra y dice Guille: bueno, chicos, ¿quieren entrar? Y bueno, ya que entramos todo con el copero, todo. Ya metió una latita en el freezer, las dos latitas en el freezer. Y charla que va, charla que viene, te da sed. Y ahí nomás, chao, ¿no está? Claro, fue al chino y bajó un par de latitas. Bajó un par de latitas más, fue al chino. El chino de subió arriba. Que está en el primer piso, ¿viste? El chino, que el que Guillermo tiene el chino ahí arriba. Lo tiene a mano, justito. El chino está obviamente todo sanitizado, con el barbijo, lo tiene atrás de un biombo. Escuchamos que tosía el chino. Pero... Claro, sí, tosía un poquito, pero nosotros no nos importó. Vos dame la cerveza y listo, le dijimos. Y metió un par de latitas en el freezer y bueno, charla que va, charla que viene. De paso también nos dieron de cenar y todo, ¿viste? Todo completito. Nosotros ni pensábamos cenar ese día, no teníamos nada. Siempre. No. Y bueno, ¿viste? Eso trajo el copero. Y bueno, en un momento me dan una, como las latitas que me estaban dando, eran todas amarillas, igual que la que yo llevé. Pero no tenía los lentes puestos, no veo un chancho adentro de un monedero. Y le digo, ¿esta no es la que yo te regalé? Empecé a dar la vuelta para ver. Y sí. Y bueno, tenía que probarla, porque yo todavía no había probado las cervezas mendocinas. Y bueno, estaba riquísima. Riquísima. La aconsejo para el próximo sorteo. Vamos a seguir con locos. Ahora sigo leyendo. Y acá seguimos con Locos por el Americano, dice el pollito. Hola con las autoridades de la radio. ¿Cómo dejan entrar a esa persona acá? Debe ser por Gustavo, no por nosotros. Es malo, sí, vos sabés que sí. A mí me parece que a Gustavo le creció la nariz no por mentiroso, sino por malo. Pollito, dice Claudio Villalobos, bien, estás aprendiendo. Buenas noches, ¿qué tal? Good night. Algunas palabras, Claudio Villalobos, en inglés. Bueno, pero el básico, el inglés básico, el del secundario y el del secundario de hace unos cuantos años atrás, no el de ahora. Carlos Rojo, ¿qué tal, Carlos Rojo? Bienvenido, dice, hola Karina, Carlos, buenas noches para todos. Edith, hola Edith, por acá están saludando al Mimi también. Hoy llegó el señor Guillermo Alfredo Montero, el ganador del copero del jueves pasado. Estamos pensando con Carlos qué es lo que vamos a regalar para el Día de la Madre. Estamos en una disyuntiva ahí porque decía, ¿regalamos otro copero? ¿Qué hacemos? Tenemos varios regalos igual pensados porque tenemos pensado hacer dos o tres sorteos con distintas cosas. Ella es mamá y buenísimo, entonces tenés que participar en el vivo de Locos por el Americano a partir de hoy. A partir de hoy hasta una semana antes del Día de la Madre vamos a estar metiendo todos los papelitos que vamos anotando en la bolsita de la tortuga Simona y vamos a hacer varios sorteos para el Día de la Madre. Todavía no sabemos muy bien qué regalar para las señoritas madres, pero algo vamos a estar haciendo, algún regalo de ropa interior, no sé qué todavía, pero ropa interior seguro, perfumes, una cajita con una canastita con pinturas, con maquillaje, con todas esas cosas también está pensado, así que vamos a hacer varios sorteos para el Día de la Madre. Únicamente ya sabés lo que tenés que hacer, participar del vivo de Karina Lilia Palma de a partir de hoy hasta que se haga el sorteo y, como dijimos siempre, estar en el último día del sorteo, ¿eh? Tienen que estar presentes el último día. Hoy en día se va esta cajita de Honecker. Ahí está el señor Julio César Cañete, el que gentilmente nos donó las cajitas de Honecker para sortear hoy, ¿eh? Tenemos los alfajores, las masitas estas que no sé cómo se llaman, va a caber Kessel. Son, te digo, rellenas con crema sabor naranja, bañadas en chocolate de Honecker. Te tenés que comunicar con el señor Julio César Cañete, chocolates y alfajores Wilde. Tenés chocolates, alfajores, copitos, licores, mermeladas, dulce de leche y más. No sabés las cosas que tiene el señor Julio César Cañete. Te vas al Facebook de Lorelei Cañete o chocolates y alfajores Wilde en Instagram. Y ahí ves todas las fotos. Damián Espadea, no sabe. Bueno, yo había acomodado todo, las cajitas, los conitos, los alfajores, todo ahí bien. Y vino él, empezó a sacar fotos, me dejó todos los alfajores, todos los conitos así nomás. Le digo, Damián, me desacomodaste todo. Le digo, me lo dejaste todo como para la miércoles. Uy, dice, perdón, lo acomodó peor todavía. Si querés participar al finalizar el programa por los alfajores Honecker del señor Julio César Cañete, tenés que estar presente hasta la última media hora que vamos a estar haciendo el sorteo acá en Locos por el Americano. ¿Quién más está? Por acá estaba la señora Diana Raquel Sayago, dice, buenas noches chicos, muy buena música, les mandamos un abrazo. Antonio y Adri, hoy nos estuvimos viendo con ellos dos. Fui a entregarles un trabajo, unos barbijos que hice. Y nos estuvimos charlando un ratito con ellos dos. Un abrazo grande, ¿eh? Más o menos, ¿eh? Más o menos. Faltó un montón igual para ponernos al día. ¿Por qué? Porque andamos haciendo reparto con el señor, con mis trabajos. Andamos repartiendo por todos lados y andamos siempre apurados, ¿viste? Yo que teníamos que hacer el programa. Así que andábamos con un cohete allá donde te dije. Así que andábamos por todos lados. Después fuimos a buscar los alfajores del señor Julio César Cañete de Honecker, que muy amablemente él nos dio para que sorteemos al finalizar el programa. Nos tuvimos que ir hasta Wilde, o sea que nos estuvimos haciendo un recorrido bastante amplio. Buenas noches, dice el señor Guillermo Montero, dice, hermoso quedó el copero en el living, después les mando fotos. Sí, Guille, vos sabés que nos reolvidamos de sacar fotos, me dice Carlos, ¿no te sacaste ninguna foto? No, le digo yo, ¿y vos sacaste alguna foto? No. Claro, yo me senté ahí. Me olvidé de la foto, todo. Yo quiero participar por el pullover del DJ, dice. Que ya viene con panza. Y me va a quedar re bien el señor Damián Espadea. No. Estamos preparando el buzo a vos, con panza. Hoy te mandé el dibujo del buzo, que te estamos diseñando para Radio Box acá, 102.9, para que él lo imprima, lo manda a estampar. La señora Ana María Candazzo dice, buenas noches, hola, gente linda, buenas noches, hola Ana. El señor Hugo Guzmán dice, hola, buenas noches chicos, buen programa, gracias. Ahora no quiero nada, metete los alfajores. No, me gustan más los conitos, pues tienen puntita, ¿viste? Eso van a doler menos, Silvio Maciel. Está resentido porque no se ganó el copero. Lo que pasa es que rompimos el arreglo que había, claro, en privado. Claro. No, y es que yo aparte dije también, hasta que no me pase el presupuesto de la puerta que necesito, tampoco vas a entrar en el sorteo, ni siquiera de los alfajores. Él quiere regalo, no quiere trabajar. Él quiere que le regalen cosas, no quiere trabajar. Ya está podrido, cuando no tiene trabajo lo hacen laburar en la casa, ¿viste? A la mujer y la hija le buscan qué hacer al señor. Pobre Silvio. Me lo tienen como un pobre esclavo. Ya sabes, si quieres participar entonces del sorteo de acá de los alfajores Honecker, que nos del señor Julio César Cañete, lo podés hacer. Tenés que quedarte hasta casi las 24 horas. Vamos a estar haciendo el sorteo yo ahora ya. Hasta las 24. ¿Qué dije yo? 24 horas. 24 horas. Oh, mamá. ¿Sabés qué? Me van a venir a poner una bomba acá. Si con 3 horas ya se cansan, ¿te imaginas? Vamos a disfrutar un poco de la música de Locos por el Americano, que viene bien pum para arriba. Vamos a compartir, así somos más y podemos tener más chance de que gente se lleve, más gente, los alfajores de Honecker. We'll be right back. la bienvenida a la señora Sonia. Dice, hola, buenas noches, soy Sonia de Quilmes. Muy buenos americanos. Y quiero entrar en el sorteo, dale. Súmate al vivo de Karina Lilia Palma en el Facebook, Sonia. Comentá ahí, déjanos tu comentario en el Facebook. Y automáticamente, igual, te voy a anotar, ¿eh? Porque mandaste un mensaje acá a la Radio Box 102.9. También todos los mensajes que manden al Facebook, ya sea dos o tres, todos los papelitos van a ir a la bolsita y van a ser sorteados, ¿eh? Así que cuanto más comentes, mejor. Este tema se lo quiero dedicar para la señorita Morena Montero, que le encanta este tema. Vi que le gustó mucho el otro día, estaba mirando un programa en la tele y le gustó mucho este tema, entonces se lo voy a dedicar. Y al señor Villalobos, Claudio, ¿puede ser? Sleeping till I feel you. Por acá también los saludo, dice, amo esta música, gracias por compartir la Red de Emprendedores, gracias por estar del otro lado, Red de Emprendedores, es un grupo de Facebook donde estoy. Ahí podés publicitar de todo, pones ahí tu empresa, lo que haces, lo que vendés. Buenísimo, hay un montón de gente, un montón de emprendedores. Gracias, Red de Emprendedores, por estar del otro lado. El señor José Luis Arestizábal, el loquito, también aquí estoy presente, amiga, dice. Es un amigo y nuestro albañil también pasó a ser ahora, ¿eh? Le mandamos un besote grande. Dice el señor Julio César Cañete, qué lindo le va a quedar al bailarín el pullover de Carlos. Con panza. Elizabeth Manabela también está presente, dice, éxitos, Lina Elizabeth Manabela, ¿qué? Guillermo Barragán, hola, buenas noches, Guillermo, ¿cómo estás? Buenas noches, dice Carlos Cari, genios, presente acá. El señor Gustavo Ruiz Díaz también dice, buenas noches, Carlos Cari, hola, ¿cómo te vas, Gustavo? Un placer tenerte acá de este lado. Dice... Mirta Florentín, buenas noches a todos. Hola, Pollo, bueno, temazo, decía el señor Claudio Villalobos. Temazo también, Mirta Florentín. Hola, Claudio, hola, Mirta, todos se saludan. Che, acá estamos nosotros también, ¿eh? Se saludan entre ellos. Está... El señor acá, Gustavo, está saludando a todo el mundo, ¿viste? Mi consuegra también está escuchando. Hola, María del Carmen Morini. ¿Cómo le va? Por fin aprendí a pronunciar tu apellido, ¿viste? Le decía Morón yo. Dice, hola, Cari, buena música. ¿Cómo estás? Gracias a Dios, bien. Venimos zafando. Quiero participar por el sorteo. Sí, acá está. Estamos sorteando unos alfajores Honecker del señor Julio César Cañete. Ahora voy a estar pasando el número de teléfono del señor Julio César Cañete, ¿eh? Hola, Karina, buenas noches. Acá está mi albañil de vuelta. Aparece por todos los wines. El Eric te manda por acá, por el de la radio, me manda por acá, por todos lados. No se quiere perder los alfajores Honecker. A Pastor Susi. Raúl Falón también nos está escuchando. Gracias, Raúl. Hola, amigo presente, José Luis. José Luis, hola, amigo, los quiero. ¿Quieren entrar al sorteo que vamos a estar haciendo al finalizar el programa de Locos por el Americano? Tenés que participar en el vivo de Karina Lilia Palma o también mandando un mensaje aquí a la radio al 11-64-00-70-47. usando hashtags Ranking Box. Box 102.9 suena poderosa. Y este tema se lo voy a agradecer a mi amigo, al señor Silvio Maciel. Quedó buenísimo, me encanta. Le digo a Meli, me voy a callar porque me encanta este tema. Y me voy a callar. Escrito que lo busco por Face. Karina, Lilia Palma, y se tienen que unir y mandar el mensaje y dejarlos en el vivo para poder participar del sorteo de los alfajores Honecker. Hola Cari, dice Mirta Florentina, hermosa música, felicitaciones. Marce Perrone, hola Marce, ¿cómo estás? El señor Claudio Gómez, DJ, también nos está escuchando, dice, buenas locos, ¿cómo les va? María Herrera dice, Cari dice, Clau, que no te invite porque le vas a tomar toda la cerveza. No, no te hagas problema, yo me llevo la mía, así bajito el brazo. Y voy igual, no te hagas problema. Verme vas a ver igual, ¿eh? No te vas a deshacer tan fácil de mí. Fer Roda, buenas noches. Dice, chicos, hola, Fer. Marce Perrone dice, holita, cariñita, dijo el caballero Aníbal, que le dediques un tema. ¿Lo podrás pasar? Sí, no sé. No sé si lo voy a poder pasar, y menos si no te entiendo lo que escribiste. Sí, no sé qué sé yo. No, temas en inglés. No sé si es en inglés, no sé en qué idioma te he escrito esto, pero... No lo paso, no. De ahí, buenas noches, Cari Magla dice, hola a todos, lindos. Hola, Cari. El señor... Rubén Darío de Lau dice, ¿qué haces, Karina, Lilia Palma? Y bueno, acá de Lau, ¿qué te voy a decir? Estamos tratando de hacer algo de radio, ¿viste? Porque la verdad que no, en esto no tenemos nada de experiencia, no sabemos nada. Entonces tratamos. Estamos en tratamiento. Yo trato de... Entras ahí el miente, ¿viste? Por eso hablo poco. Claudia Villalobos dice, Debo abandonar, tengo que estudiar. Mañana trabajo. Otro viejo que no se la banca, loco. Otro viejo más que no se banca. Nosotros mañana nos tenemos que levantar a las 5 de la mañana, 5 y media más tardar. Y no sé hasta qué hora vamos a estar despiertos porque tenemos horario de llegada, pero no de retorno. Andrea Pineda, buenas noches. Hola, Andrea, ¿cómo estás? Marcela Cabello, buenas noches. Acá estoy. Hola, Marce. La señora empezó ayer su programa de radio Proyecto Americano con el señor Julio... Julio... Mesa. Y yo tiraba para allá, ¿viste? A ver, ¿quién me dice? En la radio web, muy lindo el programa, buenísimo, mucha mer, Marce, felicitaciones, sigan así. Y el miércoles que viene, a partir de las 18 hasta las 20 horas, vamos a estar firme con la señora Marcela Cabello y el señor Julio Mesa, haciendo Proyecto Americano en Radio Buen 93.7. Hola, Cari. Hola, Carlos, dice ella. María dice, no, Cari, por favor, ustedes dos ya son multitud, dice María Herrera. ¿Sabés el quilombo que vamos a hacer, Mari? El señor Claudio Villalobos dice, ¿y el tema de Tiziano Ferro? Te faltó leer eso. Ah, pero ese lo vamos a pasar para el final del programa. 12 menos 5 más o menos vamos a estar pasando el tema de Tiziano. Vayas a dormir, vamos. El tema de Tiziano Ferro, ¿eh? A mi alma que perderte a ti. Te hubiera regalado mi ración de aire. Y aunque es tarde, hoy estamos sorteando los alfajores, gentileza de chocolates y alfajores Wilde. Quédate hasta el final. Me asustaba. Podés hacer tu pedido al 11-3806-2066. Si hubiera la manera de cambiar. O al 11-3806-2065. Ya lo vamos a estar poniendo también ahí, a la publicidad, en el vivo de Karina Lilia Palma. Dice Julio César Cañete que me fije porque se desconecta el pendorchito de... Se desconecta el pendorchito del teléfono y sale el sonido ambiente. El gordo que está sentado al lado es el gordo que está sentado al lado del teléfono que me toquetea todo por ahí. Me hace un descontrol terrible. ¿Qué querés, gordito? Hubiera regalado mi ración de aire. Respirar por ti. Si hubiera dicho todo y sin guardarme nada, me asustaba no decirlo bien. Pizzerías y Alfajores Wilde nos está auspiciando el programa de Locos por el Americano. A fin de mes, iba a decir. A finalizar el programa vamos a estar sorteando la caja de alfajores de Honecker. Y no tomé mate, que no puedo tomar mate y a ustedes no convidarle. La próxima, gordo, que venga, te trae tu propio mate, así. Claro, no podemos compartir el mate. Encima acá cierra tempranito, no podemos ni una gaseosa, porque acá hay vasos ahí para cada uno. Así que, estuviste mal ahí, gordo. No. Comunicate con Chocolates y Alfajores Wilde al 11-38-06-20-66 o al 11-38-06-20-65. Si no, te dirigís al Facebook de Lorelei Cañete. Ahí también lo podés encontrar. Vas a encontrar toda la variedad que tiene Honecker para ofrecerte, ¿eh? Tiene chocolates, alfajores, copitas, licores, mermeladas, dulce de leche y más. Hoy yo estaba mirando el stand. No saben. Esos dulces de leche que estaban ahí, buenísimos. Si no, vas al Instagram de Chocolates y Alfajores Wilde. Y ahí también vas a encontrar toda la novedad. No me vas a decir que no te vas a poder comunicar, porque te estoy pasando todas las vías por donde lo podés hacer, ¿eh? Marcelita Perrone, ya te vamos a estar pasando otro tema que sea en castellano, no en inglés. Ya le vamos a estar pasando algo para Aníbal, Marce. Elizabeth, cocinando con americanos de fondo. Gracias por compartir tan linda música. No, Lina, gracias a vos por estar del otro lado. Para el señor Luis Feleisen también, que nos está escuchando. Gracias por estar del otro lado. Joya Sonia también nos está mirando. Gracias, Joya, por estar del otro lado. Joya Sonia, mandame bien detalladito lo que vendés. Julio Benavides también, bienvenido, gracias por estar del otro lado. Hola Dorita, ¿cómo te va? Buenas noches, Cari, Carlos. Como siempre, escuchando mi emisora favorita, dice ella. Un tema para mí, chicos. Gracias, Dora, por estar del otro lado. Dorita de la Matera, ya te vamos a estar dedicando algo. Tenemos algo nuevecito para vos. Algo de Marco Antonio, de alguien que a vos te gusta mucho. sientes también. No dices siempre, solo que eres tú. No dices vida, yo estaré contigo. Más de mi cara y por dentro yo. Aunque sea mentira, me hace sentir vivo. Aunque es falso el aire, siento que respiro. Mientes también, que me sabe a verdad. Todo lo que me das, ya te estoy amando. Un besote grande para María del Carmen Morini, que compartió el vivo de Karina Lilia Palma. Vamos, ustedes los invito también que compartan el vivo de Karina Lilia Palma para que seamos más y todos tengamos oportunidad de ganar. Todos, yo menos yo, porque ya dije, en la caja de Honecker de los premios van a ir uno o dos alfajores menos, pues tenemos que probar lo que estamos dándole a la gente. ¿También espadea? Seguro. Qué raro, no está espiando desde allá. Le mandamos un besote grande al señor Eduardo Adrián González también. Gracias por estar del otro lado. También que nos está escuchando, gracias Adriana. Sonia Joya dice: vendo de todo, hace 23 años. Acero, cadena, dijes, pulsera, anillos, relojes, llaveros, de todo. Lucky venga, dice. Besote grande, Sonia. Gracias, dice la señora Marcela Cabello. No, Marce, ¿por qué? Por publicitar tu programa de ayer, ¿no? Si salió buenísimo, estuvo re lindo. En serio, muchas gracias por estar de corazón y por los buenos augurios, dice ella. Ahí salió, dice Julio César Cañete, que salió. Salió bien el audio, se salió el audio que se sentía ambiental. No me gusta mucho el remix de... No me importa, a mí sí me gusta que Claudio Villalobos. Andrea Pineda, yo quiero vinito. Bueno, vamos a tener que hacer un sorteo o... Porque yo pensaba regalar otro copero. Pensé en otro copero, digo, regalo otro copero igual. Así no se andan peleando, porque hay un montón de coperos. Le digo la verdad, tiene como 10 modelos de copero. Pero yo decidí regalar el mismo que había regalado la vez anterior. Así no hay diferencias con nadie. Ustedes deciden si quieren copero o quieren algún otro regalo. Pero especialmente el regalo va a ser pensado para el Día de la Madre. Igual el vinito le gusta a todo el mundo. Nos regalamos otro copero, dale. ¿Vamos a regalar otro copero? ¡Acá! ¡Bien! Acá el hombre dijo que acá se hace lo que él dice. Vamos a regalar otro copero entonces para el Día de la Madre, para el mes de octubre. Distinto diseño. ¿Distinto diseño? ¿No el mismo? ¿El mismo no? Bueno, yo para mí el mismo, para que no digan, vos a qué le regalaste el más lindo. Porque si, es porque los oyentes son como las criaturas, ¿viste? Vos a tu hijo le regalás algo y al otro, pero le diste el mejor regalo al otro. Vamos a regalar el mismo entonces, el mismo copero, y también van a haber varios sorteos para el Día de la Madre. Una semana antes del Día de la Madre vamos a estar haciendo el sorteo. A partir de este momento hasta no sé qué cuál es la fecha de la primera semana. ¿El tercer domingo? Entonces, el segundo jueves de octubre, que tampoco será fecha. ¿El tercero? Bueno, como usted diga, señor. Sus deseos son órdenes. Le pertenezco, decía. Así que ya escucharon al jefe, ¿eh? Otro copero, más dos o tres regalitos más que vamos a estar sorteando para el Día de la Madre. Y esta noche... el sorteo de los alfajores Honecker, ¿eh? Así que si te lo querés llevar, tenés que participar del vivo de Karina Lilia Palma. Gentileza de chocolates y alfajores Wilde, ¿eh? Gordito, ya que estás al Pepe ahí parado. A mí no me gusta ver la gente que esté parada con la mano en el bolsillo, nada. Yo los quiero ver trabajando. Te voy a pedir un favor. No, ella vos la sacaste de paseo. Así que ella no tiene que hacer nada. Acá el que tiene que laburar sos vos. Es que los hombres Meli son así. Así se les arruga cuando ven una agujita. ¿Vos por qué te crees que Dios nos dio para parir a nosotras? Si tienen que parir, ellos se mueren. Re feminista, ¿eh? Me falta el pañuelito verde y ya estoy. Quiero que me acerquen la cajita así para que vea la gente. Los alflacajas de alfajores Honecker. Y por acá, claro, con esa línea, mirá la cintura de... 90, 60, 90. Honecker, chocolates y alfajores, copitos, licores, mermelada, dulce de leche. Hoy nos está auspiciando el programa de locos por el americano. Haz tu pedido al 11-3806-2066 o al 11-3806-2065. Encima que no veo nada, me ponen los numeritos de teléfono en negro. Me dice Julio César Cañete, pero no ves nada. No, no veo nada, gordo. Sin los lentes no veo nada y con los lentes tampoco veo. Claudio Villalobos, acá está. Dijimos que le vamos a pasar a último momento, Carlos, para que se queden hasta el final. Dios. Viste que yo hago todo lo que vos decís. Vos no me haces caso. Ahora cuando lleguemos a casa vas a ver. me equivoqué, perdón, Claudio Villalobos. Dice que le gustaba mucho el remix de Inés, you know, no, you know. Bueno, algo así, che. Son malos conmigo. Lo quiero en MP3, dice. Y si me quieres, tú ya no me verás. Si menos me quieres, yo más. Dice Carlos que lo mande, que le mandes un privado. Tú ya no me verás. Si menos. Ahí arreglan. Yo más estaré allí. Yo más estaré. Un MP3 con 1500 temas. Viste, gordo, que no solo con nosotros tiene el problema el pollito. Acá le están, lo están amenazando también. Está todo mal con vos, pollito, le dice Guillermo Barragán. No sé por qué. Carmen D'Angelo. ¡Olis! ¡Hola, Carmen! ¿Cómo te vas? ¿Cómo te vas? Amigas. Tomando el motorcito de Honecker, dice ella. Mirá, grande, una... Una adicta Honecker. Aquí sin ti. Aquí sin ti. Escribió mal. Licorcito quiso decir la señora Carmen. Buenas noches, bienvenida Carmen a Locos por el Americano. Quiero ganar los copitos, dice ella. Bueno, ya vamos a estar anotando, ya estamos anotando acá, tenemos al secretario. Tenemos al secretario y la secretaria, porque un monito manda al otro, ¿viste? Claro. Ricardo Giacoboni dice que quiere copero. Copero, ¿viste? ¿Viste? Yo te dije, ¿eh? Tuvo mucho éxito el copero, ¿eh? Yo quiero para el Día de la Madre. ¿Qué querés, Mirta Florentín, para el Día de la Madre? No pusiste... ¿Qué querés, copero, una bombacha, corpiño, la pinturita, perfumito? ¿Qué es lo que querés? El tercer jueves de octubre, dice Lina. Gracias, Lina. Mira, tenemos secretaria del otro lado, ¿eh? El 15 de octubre. Bueno, entonces, para el día 15 de octubre, jueves 15 de octubre, vamos a estar haciendo el sorteo del copero y los demás regalitos para el Día de la Madre. Y este tema se lo dedicamos para Dora de la Matera. Gracias, Dora, por estar del otro lado, siempre fiel a Locos por el Americano. Contra el Copero por acá, dice María Mirta Florentín. ¿Viste, Car, que yo no me equivoco cuando digo algo? Yo cuando te digo, Carlos, es carnaval, vos lo que tenés que hacer es apretar el pomo. Muy bueno todo, dice el señor Claudio Villalobos. Y se va a dormir, sí. ¿Qué más anda por aquí? Aguante Marco Antonio Solís, dice Carmen de Angelo. Copitos, copitos, copitos, dice. Acá el señor Julio César Cañete dice que me simplifica el trabajo, que solamente pase el Instagram y el Facebook. Porque con las letritas no veo. Hoy no veía nada, Julio. Dora, no me llegó ninguna foto, dice. Esa foto es que lo estoy escuchando acostada. Así los escucho, pero no me llegó ninguna foto. ¿A quién le habrás mandado, picarona, esa foto, El señor Gaspar Arena, buenas noches, Gaspar. Dice, los estoy escuchando por la radio, porque por Facebook no sale. ¿Cómo que no, Gaspar? ¿A dónde fuiste a buscarme? Porque mucha gente me... mucha gente me está mirando por el Facebook. ¿Cómo vas a decir que no? Para mí fuiste para otro lado, Gracias, Gaspar, por estar del otro lado. Señor Silvio Maciel, como los chicos, ¿viste? Cuando se empacan. Dice que está ahí, pero que no comenta. Está encaprichado porque... Mirá, Silvio, por ahí tenés suerte. Vamos a sortear otro copero, ¿eh? Pará. Ahí está, ahora sí. Por ahí se gana un conjunto de ropa interior, Silvio Maciel. Ay, yo quiero ver una foto con una tanguita, Silvio, ¿eh? ¿Te ganás la tanguita? Quiero ver la foto después, ¿eh? Temazo, dice el señor Julio César Cañete. Mirta Florentín, excelente, temazo. Lupa Lupa, dice la señora Carmen D'Angelo. Tierra, tierra, tierra. Muy bien, mirá, ¿eh? ¿Viste cómo traduzco ahora? El señor Julio César Cañete dice, oh, no le saquen la mano a Maciel, no. Yo y le pido a tu. Él no estuvo en el vivo, así que le vamos a sacar mano. Mimi Sweet, bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Estamos en deuda con la señora Mimi Sweet. Creo que el jueves pasado había pedido un tema. No sé, usted es el musicalizador. Me pidió en inglés, no te lo voy a decir. Selma Padelo, hola, buenas noches, Selmita, bienvenida a Locos por el Americano, ¿cómo estás? Quédate hasta las 24 que vamos a estar haciendo el sorteo de los alfajores Honecker. Me alargue esta noche y que alumbre con fuerza este sentimiento y bailen los corazones. Y aunque entiendo que tú. Entramos a la hora romántica de Locos por el Americano. Esto va dedicado para todos aquellos que les gusta el clásico americano. Como la señora Adriana Raquel Sayago, Antonio Barcia, al señor Claudio Daval, le mandamos un besote grande. Eli Bexiga. ¿Y quién más? A ver, ¿a quién más le gusta? Díganme. Al señor Carlos Segovia, cierto que le íbamos a dedicar un bloque para el señor Carlos Segovia, que dijo que hoy iba a estar temprano porque salía justo para la hora de Locos por el Americano, así que le vamos a estar dedicando este bloquecito también para él y para la señorita Karina Magla. Y para Delphi, para Franco, porque ellos en familia nos miran por el Facebook de Karina Lidia Palma. Es que yo quiero ser el que nunca olvida tu cumpleaños. Quiero que seas mi rosa y mi espina aunque me hagas daño. Quiero ser tu carnaval, tus principios y tus finales. Quiero ser el mar donde puedas ahogar todos tus males. Quiero que seas mi tango de Gardel, mis octavillas, mi media luna de miel, mi blues de octava maravilla. El baile de mi salón, la cremallera y los botones. Quiero que lleves tu falda y también mis pantalones. Saludamos al señor Elías. Le mandamos un besote grande. Gracias por estar del otro lado. Dice el señor Silvio Maciel que le demos la tanga al señor Guillermo Montero. Y va a quedar linda también la tanga, Guille. Está más gordito, tiene más. Sí, está más gordito. Sí, ¿sabés qué? Que se saque una foto así de espalda con ese cabello largo. Te va a quedar linda, Más y más y más y más me acuerdo más de ti. Pero nunca será igual como cuando te perdí. Gaspar, capaz que no tenés mucha internet, por eso no nos podés ver a nosotros. Pero estamos en el aire, estamos en vivo, en el vivo de Karina Lilia Palma. Toda la gente que está comentando, por ejemplo, lo está haciendo por ahí, por el vivo de Karina. tengo que aceptar. Este bloque también se lo dedicamos para el señor Gaspar Arena, que a él le encantan los clásicos. Pero hoy no vamos a pasar ninguno en Jeringoso, ¿eh? Me pregunto, ¿qué manera de perder? Más y más, me he perdido más, pero nada se compara con lo que quiero. Más y más y más y más me acuerdo más de ti, pero nunca será igual como cuando te perdí. Más y más y más, yo pienso más en ti. No hay ni cómo comparar lo que siento yo por ti. Pero tengo que aceptar, nada gano con llorar. ¿Cómo pudo esto pasarme? Me pregunto. Suena bien. Guillermo Montero, claro, ahora ya se ganó el copero, ya en el vivo no está más. Sí que está Guille, me mandó fotos del copero, ya le ubicó su lugarcito ahí, lo puso, le puso una plantita, todo. Lástima que acá en el vivo de Karina Lilia Palma no podemos publicarlo porque no deja publicar fotos todavía en los mensajes, pero ya lo vamos a estar haciendo. ¿Sabés qué, Guillermo? Hacé una cosa. Para limpiar tu nombre y que esto se metan todo eso, esas palabras que dijeron, se las tengan que tragar, agarrá esa fotito que me mandaste a mí por privado, ponela, etiquetame a mí y etiquetalos a todos estos. son todos una manga de víboras. Guillermo, está el otro también, el otro que tiene, es re venenoso. Después nos dicen a nosotras las mujeres que somos venenosas. Dice Ricardo Giacoboni, es verdad Silvio, hoy no apareció Guille. Andrea Pineda dice, qué lindo tema. Qué buena música. Liliana Machinea, gracias por estar del otro lado. Lili, bienvenida. Este es un tema dedicado del señor musicalizador Carlos Espíndola para el señor Gaspar Arena. Micrófono. Y este tema se lo dedicamos para el señor Carlos Segovia, que le gusta los country. In a hurry going nowhere. No candle burning at both ends ever lasts. We gotta slow it down to see what really matters. We're here today and gone tomorrow. Fast. How time flies, you blink your eyes, a year is gone. There's no way to stop the days from marching on. Be careful what you miss. You don't want your dying wish to be to change the way you spend your time. We're all living way too fast, in a hurry going nowhere. No candle burning at both ends ever lasts. We gotta slow it down to see what really matters. We're here today and gone tomorrow way too fast. Want more than before, it never ends. We move on quick, 'cause we don't fix anything. Something needs to change somewhere along the way before we lose sight of the things we need the most. We're all living way too fast, in a hurry going nowhere. No candle burning at both ends ever lasts. We gotta slow it down to see what really matters. We're here today and gone tomorrow way too fast. Al Facebook me sacó el cartelito rojo. ¿Ves que nos va a bloquear? Que nos va a cortar. Acá estamos anotando todos los nombres en el sorteado. A ver si puedo dar vuelta. A ver, vamos a desconectar de acá. Así ven. Bueno, no se va a ver mucho porque tiene muy chiquititas las letras. Pero estamos, bajamos la aplicación del sorteado. Y estamos anotando a todos acá en la lista para ver de quién se va a llevar la caja de alfajores de Honecker, de chocolatería y alfajores Wilde. A ellos los puedes encontrar todo, puedes encontrar toda la data en Facebook de Lorelei Cañete. Si no, vas a Instagram Chocolates y Alfajores Wilde, ahí también vas a encontrar toda la información y el número de teléfono también. Vamos a estar sorteando hoy esta cajita de alfajores. Aquí abajo puedes ver la variedad de cosas que tiene, tienen. Ya te digo, chocolates, alfajores, copitos, licores, mermeladas, dulce de leche y un montón de cosas más. Vas al Facebook de Lorelei Cañete y ahí podés hacer tu pedido. Ya el Facebook me cortó igual el vivo de locos. No estás y yo me quedo solo. No estás y ya no sé qué hacer. Tú no estás. Ausencia sin final, amada mía, amada mía, tú, el fuego que me consume, la brisa que me acaricia, el agua que me da vida, amada mía, yo, la triste melancolía. Muriendo mi día a día, perdiéndote mi agonía. Busco tu risa en mi mente, sintiéndote cerca de mí. Miro la gente que pasa, pregunto en silencio por ti. Quiero perderme en tu tus brazos colmando mis... Y este tema se lo quiero dedicar al señor Julio César Cañete, que le encantó el tema de Valeria Lynch, y el señor Beto Cuevas. No estás y yo me quedo sola. No estás y ya no sé qué hacer. La señora Joya Sonia, algún americano de los viejos de Elsiland, mi querido Elsiland, dice ella, porfis, ya vamos a estar pasando algo, ¿eh? Carlos siempre tiene algo en la galera, siempre pasa, viejitos nuevos, y así vamos. El vivo anterior se nos cortó. Siempre que pasamos americanos clásicos, el Facebook nos corta. Cuando estamos bien ahí, punchi, punchi, punchi, parece que le encanta el Facebook. Dice Julio César Cañete, Carlitos, pone orden, así deja de mirar tejidos, dice. Yo acá estoy anotando, no sé si se escuchó cuando dije que estaba, que habíamos bajado la aplicación para hacer el sorteo. De acá de los alfajores Honecker, bajamos la aplicación del sorteado. Estamos poniendo todos los nombres acá. No se va a ver porque es muy chiquitito la cámara, la tenemos un poco alejada, porque nosotros estamos transmitiendo desde el celular, ¿viste? Nosotros somos así de pobres. Ya algún día vamos a tener una cámara buena. Pero bueno, acá estamos, hacemos todo lo posible y lo más transparente también posible. Acá estamos anotando a todos, estamos poniendo en lista de sorteados para hacer el sorteo ahora tipo 23:30, 23:40 vamos a estar haciendo el sorteo de los alfajores Honecker. Así que si te lo querés ganar, enganchate de vuelta en el vivo de Karina Lilia Palma. Ahí vamos a estar haciendo el sorteo de los alfajores. Y la semana que viene, de los productos GSL, son rellenos con crema sabor a naranja, bañados con chocolate. Producto Roberto Honecker. Qué rico que deben ser. ¿Sabes que se lo, le voy a robar uno, eh? El vivo anterior, como había dicho, se nos cortó, pero me quedaron un montón de mensajes, así que los voy a leer y después me voy al vivo nuevo. Aguante el americano. Y ustedes, dice, apagué Netflix, dice Carmen D'Angelo. Gracias, Carmen. El señor Claudio Daval también está conectado. Me debe querer matar porque estábamos pasando en los clásicos y yo le estoy pisando los temas. Silvia Isabel Luna. José Lagrán y hermosos temas, dice él. Vamos a la app hasta que vuelvan, dice, sí, siempre digo, bájense en la app y así los escuchan todo completo a Locos por el Americano. Carlos Rojo, ¿ya empezó? Sí, ya estamos en otro vivo. Qué rico, Oscar, y dice Liliana Machinea. Gracias, Lili. Enganchate en el otro, estamos en el otro nuevo, en el vivo nuevo. Escuchen este, disfruten este tema. Este es viejito, te lo dedicamos para vos, joya Sonia. Hoy dices que sí, mañana dudas y me haces temblar. Hoy vuelas al sol, mañana lloras en la oscuridad. ¿Cómo te burlas de mí? ¿Cómo te burlas de mí? Hoy quieres hablar, mañana callas y me haces sufrir. Hoy eres verdad, mañana vuelves de nuevo a mentir. ¿Cómo te burlas de mí? ¿Cómo te burlas de mí? Ay, corazón, qué difícil creer en ti, que me elevas hasta las nubes y me clavas en el silencio. Ay, corazón, qué difícil creer en ti, que me pones dos alas blancas y me escapo a volar contigo. Voy a cambiar, voy a olvidarme en un minuto de ti. Hoy, una vez más, voy a intentar escaparme otra vez. ¿Por qué te burlas de mí? ¿Por qué te burlas de mí? Ay, corazón, qué difícil creer en ti, que me elevas hasta las nubes y me clavas en el silencio. Ay, corazón, qué difícil creer en ti, que me pones dos alas blancas y me escapo a volar contigo. Ay, corazón, en el silencio. Ay, corazón, qué difícil creer en ti, que me pones dos alas blancas y me escapo a volar contigo. Ay, corazón. Otro temita de aquellos. Bien, bien viejitos, ¿eh? Dice el señor Carlos Godoy, iba a decir. ¿Por qué no? Un abrazo grande para el señor Carlos Godoy. Se debe estar acordando de mí, por eso lo nombré. El señor Carlos Segovia dice que muy bueno lo... en los clásicos, Carlos. Otro más que le gusta chapar, como diría la señora Adriana Raquel Sayago. Noemí de Wilde, volvimos, dice. Andrea Pineda, también acá estoy. Sonia Joyas dice, ahora sí los tengo otra vez. Matada con ese temón, dice Andrea Pineda. Nina Elizabeth, reactivada. Hugo Guzmán, ese tema de Valeria y Beto Cuevas, está hermoso. ¿Es el señor DJ Roy? No, Hugo, es el tema original de Valeria Lynch y Beto Cuevas. Mirta Florentín dice, acá estoy, Cari. Acá estoy. ¿Dónde está Montero? Dice Silvio Maciel. ¿Dónde está Elise? Podemos hacer una novela, Silvio. Ferrode dice, pone uno movidito, así bailo con mi perro. Ya, vamos a empezar. Excelente los country, dice el señor Carlos Segovia. Mi ídola, decía, por el señor, mi ídolo, perdón, por el señor José Luis Perales. La señora Liliana Machinea. Y me voy a callar, así disfrutan de estos clásicos. Del Exiland, del Exiland de aquellos tiempos. Viste que hay muchos que dicen el Exiland. Temas para rascar a full, dice Carlos Segovia. Hola, Gustavo Aquino, dice Cari Magra. Gustavo Aquino se fue hace un montón, Cari. ¿A dónde andabas vos? Aquino se fue a tomar la chechona, dice Ricardo Giacobón. Y sí, literal, se fue. Silvia Isabel Luna dice, ese tema me hace acordar a las épocas de Krypton. Sí, también. Sí, son casi todos de la misma época. Ustedes, yo no. Yo soy una pibita todavía. 102.9 suena poderosa. Quiso poner. Se enganchó de nuevo Ana María Cangazo. Gracias, Ana. American Ser, Sergio también está enganchadito. Gracias, Sergio. Un besote grande para tu familia, para tu señora. Para Moni. Moni se llama, dije tu señora, pero no me acordaba el nombre. Buenas noches, dice él. Cari Magra dice. Jaja. Pero estaba escuchando, por eso lo saludé. Ah, ¿ya dónde está? No lo veo. Dice... Mirta Florentina, hermoso tema. Jessica Malena, hola, locos. Recién llego a casa corriendo para escucharlos. Me duermo, dice. Silvio Maciel, levántame esto, por favor. Ya levantamos, le dije. Le di permiso para un temita más y ya levanta. Porque sí. Lo que pasa es que tenemos los dos públicos. Silvio, tenemos que cumplir con la gente también que le gusta el americano clásico. Si no, le damos todo punchi punchi para arriba. Después no pueden dormir. Tendríamos que hacer un programa especial. Especial todo punchi, ¿no, Carlos? Y después de los jueves, variado. Y lo traemos a Maciel para que pase los punchi. Sí, siempre está invitado Silvio. Lo que pasa es que con este tema de la pandemia es como que nos cortó un montón de cosas, pero siempre estaban invitados. Hasta inclusive está invitado a participar del programa el señor Roy Ramírez Roa, que tenemos que hacer un programa junto a él, él transmitiendo desde allá, desde México, hacia Argentina y Argentina para México. Señora Liliana Machinea, si habremos hecho fila para buscar una mesa. American Ser Sergio dice, hola Cari, besote a los tres niños. Gracias. Ah, no, por mí no lo dijo. Yo también tengo tres. Pero Cari Magla tiene dos, Sergio. Ahora estamos en una disyuntiva, ¿fue para mí o para Cari Magla? Me parece que te están adivinando el tercero, Cari, Pablo Belén, buenas noches a todos, dice él. American Ser Sergio, ya levanta, Silvio, claro, mirá, escuchá, Silvio. Temazo, Mirta Florentín. Buenas noches, Pablo, dicen por acá. Casi subí, hola, buenas noches. Hola, Karina, dice él. Sí, se llama Moni, sí, me lo dijo el secretario acá, Sergio. Porque yo no me acuerdo. Temazo, dice Julio César Caliente. Levanten la música. Cuando lean esto habrán pasado 15 minutos. Pablo Belén. No pasaron 15, ¿viste, Pablo? Estoy tratando de leer todos los mensajes lo más rápido posible. Qué buenos temas, dice Gasti Zubi. Carlos Segovia, excelente la música. Muy lindos clásicos para ronronear, dice Cali. Ay, gata, michi, michi, miau, miau. Hola, Carlos Segovia, genio. Acá lo estaban pidiendo, acá lo tienen, al señor Guillermo Montero. Es que estaba tomando los vinitos, dice él. Aunque la foto que me mandó todavía tenía los dos vinos. Le faltaban la cerveza porque la chupamos el otro día, los dos. Hola, Sergio. Carlos Rojo también se volvió a unir. Andrea Pineda, ¿me llamaste? Sí, André. A todos los quiero acá en el vivo. Carlos Segovia dice, lo dice por mí. Ah, claro, no sé yo por ahí. ¿Sos un chico más, Carlitos? Ahí vamos, ahora sí, papá, dice Silvio Maciel. Sos y Carlos, claro. Ah, ya entendí, Sergio. No. Soy Lela, pero no tanto. Gustavo Aquino dice, soy Meli, el gordito que está cocinando. Gracias por recibirnos. La próxima llevamos la comida y la bebida. Claro, ya te dije, gordo, ¿eh? La próxima. Si venís con las manos vacías como viniste hoy, ni siquiera el mate te trajiste para tomar. No entras acá a la radio, no entras. Lo pasaron a nafta, Carlita dice, Julio César Cañete. Hola, Guille Ganador, dice Ricardo Giacoboni. Le damos la bienvenida a Ángeles Medina. Gracias por estar del otro lado. Y este tema se lo vamos a dedicar para la señora Mónica Acevedo, para Guillermo Montero. ¡Disfruten, chicos! Temón. A ver, por acá. Ay, qué temazo, mamá, dice Ángeles Medina. Guillermo Alfredo Montero, Lady Luke, gracias, loco. Nada de nada. Siempre nos acordamos cuando escuchamos ese tema. Nos acordamos de ustedes. Madre la loca aquella que le encanta, ¿eh? Escucha ese tema y parece Stitch. Camina por las paredes, por el techo. Por todos lados. Vamos a estar sorteando ahora, finalizando el programa. 23, 30, 45 más o menos. Vamos a estar sorteando una caja de alfajores de Honeycake. De chocolates y alfajores Wilde, ¿eh? Anda al Facebook de Lorelei Cañete, si no, al Instagram de chocolates y alfajores Wilde, y ahí vas a encontrar todo lo que necesitas, el número de teléfono, la variedad de artículos que tenés para comprar. Hoy vamos a sortear la cajita de alfajores. La semana que viene vamos a estar sorteando esta, que es relleno con crema sabor naranja, bañadas con chocolate. Cada vez veo menos. Acá abajo también podés ver, no sé si se ve porque está un poquito lejitos, pero tenés los copitos, los licores, mermeladas, dulce de leche, alfajores y tenés un montón más, ¿eh? Contactate con Lorelei Cañete en su Facebook o en el Instagram de Chocolates y Alfajores Wilde y ahí vas a ver toda la variedad de cosas. También tenés los números de teléfono para hacer tu pedido. Fernanda Marioni, buenas noches, dice ella. Buenas noches, Fernanda, gracias por estar del otro lado. Mirta Florentino, otro terrible tema, dice ella. Jessica Malena, esa, vamos apurando el paso, ¿eh? Vamos, Jessy. Ahora te pasamos la flor y la fábula. Para vos. A partir de hoy también se abre el nuevo sorteo que vamos a estar haciendo para el Día de la Madre. Hoy, al finalizar, tenemos los chocolates, los alfajores, de Honeycake. Y para el Día de la Madre, el jueves 15 de octubre, como nos dijo, creo que fue la que me tiró la data, Mirta Florentín, no recuerdo, fue Lina Elizabeth. Alguna de las dos me tiró la data de la fecha. Vamos a estar sorteando otro copero más. Acá la gente votó y se va otro copero, ¿eh? Está re frío ese mate, Carlos, hace 3 horas que lo tenía ahí. ¿Qué se olvidó? No, se le puso la piel de gallina, por eso. Corriendo al baño va. Vamos a estar sorteando también ropa interior de Intensa, ¿eh? Un mundo interior. Vamos a estar sorteando medias finas, medias para el baile, para así se van preparando para cuando se reabra, no sé cuándo, para que vamos ahí con bastón. Vamos a estar sorteando perfumes, maquillaje para el Día de la Madre, para regalarle a esas hermosas chicas que están del otro lado. Que se lo merecen, ¿eh? Por el trabajo que tenemos las mamás, porque nunca se termina, ¿eh? Los chicos son grandes, están casados, tienen hijos y para nosotros siguen siendo niños y nos siguen haciendo renegar. Se los digo por experiencia. Sí, mándame la flor y la fábula, dice Jessica Malena. Ah, viste, Lina, fuiste vos. Lina Elizabeth fue la que me mandó el dato de que era el tercer jueves. El 15 de octubre vamos a estar haciendo el sorteo del copero. Ya mañana mismo lo encargo. Vamos, bien arriba, loquitos lindos. Vamos, ¿qué tenemos? Todavía 35 minutitos casi de locos por el americano. Hoy no nos vamos a quedar hasta la una, ¿eh? Mañana tenemos que madrugar. Ah, ¿viste? Mañana nos vamos a anotar en el ejército. Lamentablemente no podemos hacer un sorteo de copero todas las semanas, porque nos encantaría, la verdad que nos encantaría que todas las semanas poder hacer un sorteo del copero, pero no nos da el bolsillo, loco, para un poco. La mayoría de los regalos que nosotros damos acá salen del bolsillo nuestro, aguantá. Menos el de Honeycake, que hoy que estamos regalando. Ese sale del bolsillo del otro. Del pata de lana. De Honeke. cualquier cosa. ¡Es Honecker! Tenés razón. Dice Pollo, la chichona para más tarde. Ahora estamos cenando algo. Rapidito. ¿Viste? Se fueron a cenar ellos dos. Y nosotros acá, mate y paisaje. Gordo, estuviste mal, ¿eh? Pata de lana con pasta para los regalos de Jueves de Locos por el Americano. Comunicarse con producción. Sí. Carlos Segovia dice, me gusta este tema por el anterior que no sé cuál era. Bienvenida Nancy Pérez. Gracias por estar del otro lado mirando el vivo de Karina Lilia Palma. Vamos, enganchense más. ¿Cómo estás? Hola chicos, recién me engancho. Estoy acostada, moviendo mis pies. Le mando un abrazo grande. Gracias, Paulita, por estar del otro lado. Te perdiste el programa de locos de hoy, ¿eh? Llegaste para el sorteo vos. Beso grande para Macarena Fleita. Gracias, Macarena, por estar del otro lado. Gracias, Jessy, por haber compartido el vivo de Karina Lilia Palma, de Locos por el Americano. Vamos, que ya quedan pocos minutitos. Voy a seguir anotando acá. La gente que se enganchó ahora en Locos por el Americano y todos los que están mandando mensajes. Andrea Pineda dice, me gusta. Las patitas se me van solas, dice. Y Piquín hoy no apareció, está cansado. Que te comparta Montero, sí lo compartió. Fabio de Bernal, ¿qué tal Fabio? Buenas noches, dice, excelente música la de hoy. Que ya quedan pocos minutos para el sorteo de la caja de alfajores de Honecker. Vale, enganchate. Enganchate que ya vamos a hacer el sorteo. Jorge Laguarde, hola Jorge, tanto tiempo. Saludos a Karina, a mi ahijado el pollo Giacoboni, a Adriana Legaza y a Néstor Rodríguez. Ya están todos saludados, Jorge. Gaspar Arena está escuchando por la aplicación. Ah, no, por el aire estaba escuchando él. Le damos un besote grande para toda la gente que está escuchando por aire por la 102.9. También a todos los que están escuchando por la aplicación de la 102.9, que son un montonazo, ¿eh? Acá tengo chequeado a todos los que están conectados por la app. Dice Cari Magla, qué luqueados que están los locos hoy, ¿eh? Una noche loca. No, Cari, siempre venimos luqueados los jueves. Creo que es el único día, el único día que me peino y me baño. Pregúntale a Julio César Cañete cómo fui hoy. Al local a buscar los premios que van a ser sorteados hoy. Dice Julio que sí, que me parece que hoy no vamos hasta la una, ¿no? Porque no, no. Yo me perfumé, me bañé, lavé la ponche y todo. No, hoy no podemos salir hasta la una. No por lo que vos decís, Julito, ¿eh? Sino porque tenemos otros compromisos mañana, tempranito, tempranito. Me parece que terminan a puro ronroneo, dice Cari. No, hoy no, hoy no le toca. Entiendo, Cari Magla está diciendo, acá me está explicando el señor Carlos Segovia que la noche loca no es para mí, sino que es para ella. Gustavo Aquino se durmió, acá seguro le agarró el Facebook. La señora de él, Meli, que estuvo hoy de visita con nosotros acá, dice, se durmió el gordo en el sofá viéndolo. Tanto que dijo que iba a cenar rapidito para hacer otra cosa con Meli, pero se fue en chamullo ese. Ese es Prometeo Mentirey. Pobre Meli, se fue rápido de acá de la radio. Dijo, hoy tengo fiesta, hoy me toca. Y se durmió el gordo. Bueno, loco, a ver, pongámonos de acuerdo. ¿Era para mí o era para vos, Cari? No entiendo. Hacía la tonta. Sí, Pablo Belén, me parece que se fue apurado porque solo tenía hambre el gordo Gustavo Aquino. Le ganó el hambre y el sueño. Mariel Sandoval se unió al vivo de Karina Lidia Palma. Gracias, Mariel, por estar del otro lado. Se durmió el nono aquí, nos dice Ricardo Giacoboni. Si sale en el sorteo, no le vamos a dar la cajita de Honecker, ¿eh? Las dos, Karina, dice el señor Julio César Cañete. Grande los dos, Carlos. Esta es la versión de Roy Ramírez Roa. Thank you. gracias Roy por compartir la música. Para locos por el americano. La tienen en castellano también, ¿eh? Ya la pasamos. Ahora estás en inglés. El que sepa el nombre en inglés, que mande un audio y que lo diga. Señor Pablo Belén, Carlos Segovia, qué lindo tema. Qué buen tema, me enseñan a bailar, dice Andrea Pineda. Pedile a Cari Magla y a Carlos Segovia que te enseñe a bailar. Pues nosotros, yo creo que bailamos un tema y necesitamos el pulmotor. Señor Ricardo Giacoboni, ¿cuándo le vamos a pasar kilómetro 11 para Silvio Maciel? Tenemos que terminar con ese tema, como él hizo el otro día con los hermanos Barrio, Carlos, que le pediste. Joya Sonia dice, a mí no me gustan tan remixados los americanos, me gustan más como los de antes. Sí, por eso pasamos tandita y tandita, conformamos a todo el mundo. Lo que pasa, Selma, que tenemos, siempre digo, los dos públicos. El público que se quedó con los temas de antes, con los americanos de antes, y con la gente que empezó a aprender a bailar americano en esta época, que lo hizo con esta música. Por eso es que conformamos a todos. Lo boicotean, dice el señor Julio César Cañete. Le pasan temas de Roy. Silvio Maciel dice, deja los pollos, ya van a venir. Se corta a veces el micrófono. Lo corto yo. No siempre salimos en vivo. No sale siempre lo que hablamos. Pablo Belén, cuando yo corto el micrófono, no sale después lo que hablamos. Esa es la idea. Ich Me parece muy bien, dice Joya Sonia. Qué buen tema, dice Mirta Florentín. ¿Viste, Julio César Cañete, que estás equivocado? Pasamos los de Roy y pasamos los de Silvio Maciel también, porque este fue un regalo del señor Silvio Maciel. Ay, necesito un poquito de agua, che. Señor, ¿me trae un poquitito de agua? Porque tengo la garganta seca. Y acá Joya Sonia, mirá, no es pata de lana Hugo Guzmán, pero es una chica. Nos está ofreciendo algo para sortear en el programa. Lo que vos quieras, Sonia, lo que quieras donar para el programa, está re bueno. A caballo regalado no se le miran los dientes. ¿Quién quiere la chechona, Julio? Hay varias que queremos chechona acá. Tema, dice Mirta Florentín. Edith Roa está como loca, ¿eh? Aguanta que ya te vas, me dice Julio César. Oiga, dice Andrea Pineda. Andrea Pineda, estás, vendríamos a ser nosotras, dice Cari Magla. Olvídate, dice ella. Y bueno, vamos a hacer el sorteo, che, ya anoté a todos, ¿eh? Ya están todos acá en la lista del sorteados. Igual voy a estar sacando una foto y lo voy a estar subiendo al Facebook, ¿eh? Voy a estar etiquetando a todos. Igual que con el ganador, después vamos por la vía privada y vemos en donde le alcanzamos la caja de alfajores de Honecker. Acordate que lo podés buscar en Lorelei Cañete, en el Facebook de Lorelei Cañete. Si no, lo podés hacer en el Instagram de Chocolates y Alfajores Wilde. Ahí vas, mirás, chusmeás todo lo que tenés para comprar una cosa más rica que la otra, mejor que la otra. Tenés copitos, tenés licores, tenés mermeladas, tenés dulce de leche. Los alfajores, ni hablar. Hoy estamos sorteando esto, la caja de alfajores de Chocolates y Alfajores Wilde. Qué raro, no vino el señor todavía. Debe pensar que nos quedamos hasta la una. Ya ni aparece. Carino me está haciendo piquete, Julio César. Dice que es poco el sueldo que tiene. Y encima no puede entrar al sorteo de estas cosas ricas, menos que menos. Vos no sabés, se le iban los ojos hoy con las cosas. Y Claudia Laporta dijo, hago una barrida acá, ¿eh? Sonia dice, decime cuándo llevo. Yo escucho la Vox desde las 8 de la mañana. Siempre pido temas. Vamos a buscar nosotros el regalo. Sonia, no te hagas problema. Ahora te agendo en mi teléfono y arreglamos por privado. ¿Hacemos el sorteo ya? Vamos entonces a hacer el sorteo. Vamos al sorteado. A ver, voy a tener que largar el micrófono porque no puedo hacer las dos cosas juntas. Yo soy como las modelos, no puedo masticar chicle y cruzar la calle. A ver, bueno, dale. Ahí vamos a traer, va a traer la cámara el señor DJ Carlos Espíndola. Ah, no quiere que le digan DJ, es musicalizador, él dice. Dice Ferroda que su perro está contento ahora, porque puede bailar. Suerte para todos, Lilian, Lina, Elizabeth. Manda todos tréboles de la suerte. Acá, como pueden ver, están todos anotados, ¿eh? Acá está la lista del sorteado. Ahí largo el micrófono. Y hacemos el sorteo, a ver quién se lleva los alfajores de Honecker. Acá ven que dice sortear, vamos a apretar y vamos a ver quién se lleva, ¿eh? acá. No, pará, pará, pará. Aguanta un cachito. Damián Espadea me explicó para el tuque que esté sorteado, ¿eh? Me parece que va para atrás, porque hay gente repetida. Vamos a tener que hacer a la vieja usanza, vamos a tener que volver a anotar a todo, loco. La este Damián Espadea me explicó cualquier cosa. No toma gente repetida, como dijimos que todos los mensajes van a vieron que la tecnología no está de mi lado, ¿eh? Se me fue camarógrafo para la miércoles. No puedo hacer todo yo, Carlos. Damián, vení para acá. Le vamos a tener que arreglar acá, solucionar un temita. Puse el sorteado como vos me dijiste y no me toma dos veces la misma persona. O dos o tres veces, más cantidad de veces, ¿no? Pero eso, ¿por qué no me lo explica antes? Si yo no... Es la primera vez que uso esta porquería. Ahí vino el cariño. ¡Ay, Dios! Bueno, ¿cómo hacemos, Carlos? Es fin de la hora. ¿Cuándo pasan kilómetro 11? Chamullero, dicen por acá. Damián Espadea es un chamullero, sí. Ahora viene y me explica. Mirá lo que me dice. Tenés que poner el nombre. Tenés que poner el nombre 1, 2, así. Pero eso no me lo dijo de principio. Yo qué sé. Si yo con de la tecnología, cero. ¿Cambiás? ¿Cumbia? Dale, mandale nomás. Tengo un hambre de alfajores, dice Cari Magla. Fíjate vos, porque vos entendés esta cosa. No sé qué está haciendo. Parece que sí, ¿no? Encima eso. Oh, son un montón. Encima se me cortó el vivo anterior, tenés que anotar una banda. Mira, si te traje los papelitos para anotar, como... Tocó Mao, ahora tocó Carl. Dice que copie y anote los nombres. Para, vamos a hacer una cosa. Aguanten un ratito, ya volvemos. Papelito, hizo un desastre, ¿no? Bueno, ahí te paso los nombres. dicen por acá, sí, él agarra y se va, viste, me dice, hace esto, hace lo otro, chao, pum. Tongo en puerta, dice el señor Silvio Maciel. Cerrá con calles de fuego, dice Carlos Segovia. Chamullo. Acá nos pasaron otra app. No, dice Jorge La Guarde, sí. Pablo Belén. Nina Elizabeth. No need to run, and hide. It's so wonderful. aguantá, pará, ahora no te vayas. Vas a tener que apretar vos el botón. Ahora sí, Carlos, si querés trae. Anotamos a todos, tuvimos que anotar a todos de nuevo. Te estaban extrañando, te estaban aclamando acá la gente, ¿eh? Sí. Tuvimos que anotar a todos nuevamente. Por suerte y gracias a Dios, existe todos los comentarios que quedaron. Ay, Selma Padel puso con Z. Guillermo Barrigán. Ahora sí, gente. A ver, ¿quién se lleva los alfajores? Está el que tiene falta. ¿Quién lo escribió? El que tiene. Si está mal escrito, dice que pierde. ¡Ay, Dios! ¡Dios mío, Dios! Estuvo. La verdad que. Y encima se quedaron hasta lo último, ¿eh? A que sale Montero de vuelta. Dice, escuchá, Fer. turbio esto, dice Silvio Maciel. No, Silvio, mira, acá están todos. No pude poner los dobles como había dicho al principio que si mandan. Silvio Maciel no le puso acá. No pude repetir. Bueno, la semana que viene vamos a repetir y vamos a poner como el señor. Como el señor. Dale. Como el señor Damián Espadea nos explicó. Bueno, van a llegar un poco agitados los alfajores para la gente. La semana que viene sí vamos a hacer como dijo el señor Damián Espadea, que pongamos uno, dos, tres, así como para desorientar a la máquina. Ahora sí, apretamos. Sí, ahí. No veía la flechita. Apretamos y vemos quién sale. Ahí está, mirá, acá. De este lado están los resultados, Carlos, para este lado. Ahí. La señora Fernanda Marioni se lleva. Acá está el número uno, ¿lo ven aquí? La señora Fernanda Marioni se lleva la caja de Honecker. Acá. La cajita de alfajores de Honecker. Acordate que tenés que ir a Lorelei Cañete, al Facebook de ella, o si no, al Instagram de Alfajores Wilde. Ahí vas. Ahí te enterás de todos los artículos que tiene. Y se lo pedís, ahí está toda la información que necesitas para hacer tu pedido. Perrudas. Nadie más que yo, no sé qué, ¿eh? Esto es el negro gris, dice ser 100%, no sé qué, está, bueno, están hablando entre ellos. Está resacado, dice el señor Carino. Sí, siempre está así. Hoy vino tarde. Olvídate, dice, giraba con velocidad y ahora por gordito no podés. Fernanda Marioni dice, gracias, Cari. Bueno, Fer. Arreglamos por privado a ver cómo hacemos. Si sos de por acá, si no te lo vamos a tener que mandar. ¡Felicitaciones! Dice. Los higos son muy ricos los productos, dice Fernanda Marioni. Silvio Maciel dice, tampoco quería. Pobre Silvio, no ganaba nada, ¿no? Te vamos a estar llevando igual un regalito, Silvio, porque vos te los mereces. Te mereces un par de alfajores y unos colitos de Honecker. Honecker. Karina, Lilia Palma, es Honecker. Bueno, gente linda, nos despedimos, nos vamos. Esto ha sido otra emisión de Locos por el Americano. El jueves que viene a partir de las 21 lo vamos a estar esperando. Hasta las 24 horas. Y un poquito más también. Siempre nos pasamos. Menos mal que no hay otro programa después de nosotros. Se me cuida, gente linda. Que los queremos conocer a todos en algún momento. Los queremos un montón, ¿eh? Nos vamos a dormir bien, pum para arriba. Dice Silvia Isabel Luna que menos mal que no se ganó la caja de Honecker porque ella está a dieta. Lina Elizabeth dice dulces sueños. Guillermo Alfredo Montero dice, llévale un paquete de sonrisa a Silvia Maciel. ¿Qué le habrá querido decir, no? Aquí, ¿quién les habla? Puesta en el aire. Producción. Producción. Karina Lilia Palma. Musicalización de todos los jueves, el señor Carlos Alberto Espíndola. Aguante, aguante. Ahora sí. Encima que le cuesta hablar, nunca le abrí el micrófono. Gracias por el buen rato que nos hicieron pasar. Nos hemos reído, hemos disfrutado un montón de este programa como lo hacemos siempre, todos los jueves. Lástima el percance que tuvimos. Ay, me puse, tengo los cachetes, pero... Sí. Y vos tenés más, pues ya se desnudó todo. Entró en calor el señor Damián Espadea. Chau, chau, dice Silvia. ¿Cómo despedirnos con estos temas? ¿Qué pasa este señor? Un abrazo enorme. Tengan dulces sueños, como dijo Lina. Buen descanso. Y nos encontramos, si Dios quiere, el de arriba nos deja estar el jueves que viene a partir de las 21. Chau, chau. ¿Quieres música? Aquí la tienes. Vox FM 102.9. Invierno 2020.